La Feria por la Alimentación Sana del Parque Oliver invita al pueblo santarroceño a una asamblea abierta el próximo sábado 12 al mediodía. La razón de ello es informar sobre la situación actual, organizarnos y proteger este espacio del hostigamiento municipal. La actual gestión quiere sacarnos y viene realizando maniobras de desgaste. Nos cortaron la electricidad, envían personal de bromatología con exigencias que nada tienen que ver con la producción familiar. Frente a este contexto, accedimos a una reunión con funcionarios y funcionarias municipales y, sin embargo, han desoído nuestras propuestas, como la realización de una certificación participativa y no parecen tener voluntad conciliadora. La feria lleva 6 años ofreciendo alimentos agroecológicos a un precio justo, en el que se incluye el cuidado de la salud y el ambiente, además de constituir una fuente de trabajo para las y los feriantes. En estos años ha sido legitimada por los y las consumidores y consumidoras que la eligen, por instituciones que han dictado capacitaciones como el INTA, por la Universidad Nacional de La Pampa con su programa de voluntariado y tesinas de grado, por medios locales de comunicación y por artistas locales que han participado de las jornadas culturales que realizamos. Como sabemos que argumentos nos sobran y que no estamos solos y solas, te esperamos el sábado para que nos acompañes en este momento. El Parque Oliver es un espacio público de la ciudad del que hacemos un uso respetuoso y necesario, sin interferir con su habitual uso recreativo. No dejemos que nos saquen nuestros espacios de resistencia y esperanza.